algo a mí me estaba pasando. Tu forma de ser me hizo enloquecer. Cuando yo te he visto bailando, apenas te vi, ya me enamoré. Algo a mí me estaba pasando, tu forma de ser me hizo enloquecer. Cuando yo te he visto bailando. Como una sirena en el agua, su cuerpito cuando baila, como una sirena en el agua, mi morena cuando baila. Apenas te vi, ya me enamoré. Algo a mí me estaba pasando. Tu forma de ser me hizo enloquecer. Cuando yo te he visto bailando. Como una sirena en el agua, su cuerpito cuando baila. Como una sirena en el agua, mi morena baila, como una sirena en el agua, su carpito cuando baila, como una.